calentando motores, calentando la lengua, tú sabes. Acabadito de llegar de Dubái. Acabadito de llegar del aeropuerto. Directo del avión a la cabina. Eso es derechito, papi. Llegamos a casa, gracias a papá Dios. Todo bien, el día está hermoso aquí en Nueva York. What a beautiful summer day en Nueva York. Wow, beautiful. Muy buenos días a toda mi gente de Nueva York a través de la Mega, mi gente de Miami, Orlando, Tampa a través del nuevo sol, los calles también, Puerto Rico a través de Play y a través de nuestra aplicación, la música app en el mundo entero, Tuning Radio y más. Comunícate conmigo en tu trabajo, en tu negocio, en tu casita, apartamento, en la carretera, en la bicicleta, en la moto, en el bote, en el submarino, en el avión, en el tren. 1-800-315-9790. Ya subí la fotito. El más activado en los comentarios, también le regalo un par de boletos para nuestros conciertos. Boletos para Karol G, Bad Bunny, la última misión de Wisin y Yandel. Boletitos para ver a Ozuna en el Barclays Center y más. Comunícate conmigo ya. Taco Tuesday con Alex Sensation en vivo. La original, la mega mezcla. Buenos días, bienvenidos. Dame tan solo. Quiero pa' mi vida. deseos. Besar una rosa y es cosa de tonto. A nadie le interesan ya los sentimientos. Sigue reportándote al 1-800-315-9790. Instagram, Alex Sensation. Acabadito de llegar del avión a la cabina. Buenos días. Vamos nosotros, ya todo en el aire, y ven.

noticia, vamos a leer en breve. Aquí no hay presa mala. Dime cuál es tu canción favorita y yo te la mezclo en vivo. Comunícate conmigo toll free 1-800-315-9790. Instagram Alex Sensation. Dice: ella tiene la magia de un instante de amor, su mirada un toque de misterio. Cuando ella llega siempre suelo perder el control, vuelvo a ser el mismo. La beso. La conciencia me dice que no la debo querer. El corazón me grita que sí debo. La conciencia me frena cuando la voy a tener. El corazón me empuja hasta el infierno, al abismo dulce y tierno de sus besos. Gracias por la sintonía en este Taco Tuesday, Tequila Tuesday, Transformation Tuesday, Tipsy Tuesday, mi favorita, Tanga Tuesday. La conciencia me dice que la debo olvidar. El corazón me grita que no puedo. La conciencia lo sabe que no se puede hacer más. Cuando te vuelves preso por los besos, yo te quiero del deseo. Adolescentes. Yes. Vamos allá. Ay, es que el dolor me desgarró toda mi alma y corazón. para vivir en los recuerdos de ese amor. Cuando agarrados de la mano en el parque nos besamos, las lágrimas caigan en los pétalos de rosas. Y tristemente me dijiste así: me tengo que ir. Y no es por mí, contigo está mi corazón. Todo el amor de mis entrañas, de mi pecho y de mi alma, todo el fruto de ese amor te entrego aquí. Me tengo que ir. Así es la vida y tiene desilusión. Se tiene amor, se tiene esperanza, cuando se quede con el alma y al prójimo que Dios te puso allí. Escuchas la original mega mezcla con Alex Sensation, Taco Tuesday. Sigue reportando la sintonía en tu trabajo, en tu negocio, en tu casita, apartamento, en la carretera, en la bicicleta, en la moto, en el bote, en el submarino, en el avión, en el tren. 1-800-315-9790. Lo anhelo con ansias locas. Deseo abrir tu alma y entrar en tu manantial de ganas. Tan suaves que son tus labios como plumas de un canario. Y tú eres como la espuma que brota al rozar del aire que lo toca. Porque Dios te hizo tan bella. Eres pura, eres una estrella. Te amo demasiado, quiero. Púrpura de mi alma, agua de mi vida. Porque Dios te hizo tan bella. Eres pura, eres una estrella. Te amo demasiado, quiero a mi lado. Púrpura de mi alma, agua de mi vida. Y es que el amor que yo tengo, te lo di y no hay más. Se acabó, me quedo solo y triste. Que murió por ti. Dime por qué se me acaba el tiempo de vivir. Si es que el amor que yo tengo, te lo di y no hay más. Se acabó, me quedo solo y triste, mi alma morirá. Si es que el amor te lo di, no. Se acabó, me quedo solo y triste, mi alma morirá. No. Arrepentida, te la dedico. En la vida pasan cosas que uno nunca las entiende. Hace un año éramos novios, la felicidad era siempre. Tú te alejaste, no sé por qué tú me dejaste. ¿Cuál fue el motivo? Salsita más linda, mano. Esa mezclita estaba beautiful para ti, beautiful. Sacadita del horno, acabadita de hacer, fresca, orgánica para ti. Very good for your health. Buena para la salud. Colesterol free, fat free. Vegan friendly. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Estamos llegando del aeropuerto, directo del aeropuerto del avión a la cabina. Gracias a mi hermanito allá, el oficial Dorta. El hombre me pasó rápido ahí por inmigración para poder llegar a tiempo aquí a la cabina. Gracias, mi hermano, my bro. Thank you so much, thank you. Ok, Alex Sensation quiere una mezclita de bachata, merengue. Quiere una mezclita de reggaetón, dembow, house, trap, guaracha, lo que tú quieras, de lo nuevo, de lo clásico. Yo te lo mezclo en vivo en este Taco Tuesday, Tequila Tuesday, Transformation Tuesday, Tipsy Tuesday, mi favorita, Tanga Tuesday. Como es martes, también tenemos en especial Mofongo Martes, Mondongo Martes, Mangú Martes, Margarita Martes, Mama Juana Martes, ni te cases, ni te embarques, ni de Alex Sensation de Abartes. Buenos días por la mañana, ¿con quién hablo? Good morning. Hi, good morning, Alex. Bonjour. Oh, aquí estoy, mi amor. Buenos días, buenos días. Acabadito de llegar, baby. Del avión a la cabina. ¿Cómo te fue? ¿Cómo super, te fue? Súper bien, mamita. Te traje un camellito. ¿Viste? Wow. Compré un camello allá. Le estoy buscando un nombre al camello. Ayúdame a nombrar mi camellito. Lily. No, pero mami, ¿qué? Es varón. Oh, no dijiste eso. Es varón. Es un camello manga larga, mami. Un camello manga larga. Oh my God. Ay, ay, ay. Ay, Alex. Ay, mami. ¿A quién quieres saludar en este Taco Tuesday, baby? El Taco Tuesday, that's right. Yes. Well, I want to shout out to my husband, Mike, my kids, Chris, Adrian, Nelson, Megan, Kaylin. Oh my God. I can't y toda la familia. Tan linda, mamita, my gracias. Bendiciones para ustedes, tu familia, your wifey, your mother, you, everybody. Gracias. Igual, igual para ti, mi amor. Tan bella, mamita. Gracias por eso. Thank you for that. Cuéntame, ¿para cuál concierto te puedo invitar, mi amor? Ozuna. El negrito de los ojos claros. ¿Ozuna? You got it, yes, baby. Quédate en línea, tienes dos boletitos para verlo en el Barclays Center de Brooklyn. No te vayas, quédate ahí para coger tu información. Congratulations. Alex, ponme una bachatica. Para ti, maestra. I see. Elvis Martínez. Tu camarón. Llegué afiladito, afiladito. Sigue marcando 1-800-315-9790 y también buscando el más activado en los comentarios en la última fotito de IG at Alex Sensation. Sentimiento, Alex. Soy un hombre inocente todavía. Necesito una mujer que en las noches me eleve a la luna, volando alto sin dejarme caer. Esa mujer tiene que ser tú, me lo dice el corazón. Que tú eres la mujer, no te vayas a resistir. Ven, enséñame a ser el amor. Estoy más perdido que un camino viejo, más perdido que un conurbano.

mambo ahora. ¿Vamos al mambo o no vamos al mambo? Parar. Taco Tuesday. Prepárame la línea telefónica, Breezy. 1-800-315-9790. Zumba. Come on. sé que es Romeo y yo le voy a hacer como dos. Le voy a hacer como dos. ¿Cómo? Karen, están celebrando aniversario. Felicidades para Mark y Karen allá en Orlando. Uy, qué rico, mano. Disfruten el aniversario, ya tú sabes. El primero a nombre mío. El primer traguito, el primer shot. Mal pensado, hombre. Mi hermanito DJ Luis, mi que pago, ¿todo bien? Allá en Tampa, gozando. Tampa. Alex, ¿cómo tú lo haces, mano? ¿Cómo tú lo haces? La gente no cree que yo estoy... Que yo me bajo del avión y llego directo a la cabina. Mira mi historia. Look at my stories. Yo me la pasé durmiendo, roncando la noche entera en ese vuelo. La wifi se puso a ver ahí una serie. Se vio como cinco temporadas de una serie ahí que ya le gusta. Yo estaba roncando la noche entera. Más rico. Me levanté, desayuné y aterrizamos aquí en Nueva York. All right. Pasado mañana, este jueves, mi gente de Canadá. Bonjour, Canadá, bonjour. Nos vemos en el Festival de Quebec this Thursday, este jueves 14. Este viernes 15, nos vemos en Queens, la boom de Queens con el binomio de oro y este servidor en vivo, back to back. Y el domingo, mi gente de Miami, vamos para Wynwood Centro. Mi gente de Wynwood, Sunday Catch Me Live en Centro, ya tú sabes. Este fin de semana, a bailar, a gozar, a bailar, a gozar, a bailar, a gozar. Para arriba, para abajo, para el centro. Salud. Cuando regrese, preparándote la hora del lunch y buscando el próximo ganador para llevar a nuestros conciertos. Pégate ya y buena suerte. Mete mano, Jesús, Huracán, Luismi, Madrid, Tiny, Breezy, suelta. Indetenible. Indetenible. La mega mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega.